cuando el olvido hizo su trabajo y de golpe todo, las plazas desaparecieron, se vendieron las fuentes, cada árbol, todas las esquinas, la soledad glorificó su señorío en los empedrados, los rieles oxidados de tranvías, los cables de los trolley silbaron su silencio, los muertos salieron de la morgue exhibiendo sus autopsias, en el shopping las ofertas inundaron escaleras ya vacías, se imprime un decreto escrito con mayúsculas. Vivir será andar a ciegas entre una multitud violenta. Pero toleradas, han acabado a media tarde con el lanzamiento de huevos contra la embajada del Japón en la capital. More than 180 people have died of the disease since October in Angola. The United Nations health experts say it appears to have an even higher mortality rate than the